Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of war. Ya me cantaron. Comes in the night and beats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality? Get up, wake up to reality. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 4:04, estamos aquí en las estaciones, en las instalaciones, en las estaciones, de la estación Radio 620 de la cadena nacional Raza. Mi nombre es Lilia Arellano. Los tres, ¿verdad? Tú sí llegaste muy puntual. Yo llegué a tiempo. Sin sueño, y lo mejor es que sin hambre. Su servidor, no quiere, por favor, nos dar saluda, su nombre. Nos saluda con mucho gusto, como siempre. ¿A quién escuchan? En este martes. Su servidor, Joaquín Reséndiz, ya les mencioné. Y Abelardo Martín, muy contento de estar aquí. Una tarde muy, muy soleada, muy rica. Oye, con una corbata preciosa, Abelardo. ¿Cómo sí, le haces para de lujo tener esas corbatas, verdad? Sí, se las ha de regalar a su esposa. O al menos escoger, ¿no? Pues sí, efectivamente. Sí, preciosas, ¿ella sí, las claro escoge? Ella las escoge. Oh, pues está padrísima. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué marca es, eh? Es, se llama Roxy y la compré en Nápoles. ¿Sí? En una colonia de Nápoles, ¿verdad? No. Nápoles, ¿crees? Italia. ¿Qué, era una gira o fuiste de paseo? Pues la compré hace muchos años, ¿eh? Fíjate, esta corbata la compré en el 97. Trabajaba yo en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y en Nápoles se inauguró una exposición de México en ese tiempo. ¿Exposición de qué? Fue una exposición de el arte mexicano. En un castillo. ¿Qué arte? ¿Qué había? Pinturas. ¿De quién? Obras de antropología e historia. Era como un rescate de la cultura mexicana. Entonces, ¿y tuvo éxito? Por supuesto, muchísimo. Fue un evento internacional muy, muy renombrado en ese tiempo. Yo no me acuerdo. ¿Tú? No, pues del 90 me acuerdo lo que hice ayer, del 97. Luego lo que pasa es que la cultura no se difunde suficiente. Sí, fue muy exitoso, pero... Vende poco. Se vende poco. Y más, y más se vende poco, pues porque las autoridades de la cultura mexicana son muy burócratas y muy poco intelectuales. No, y hay cada ejemplar. Ya ves la que estaba antes en el INBA. ¿Quién y cuál de todas? Y la que estuvo en el INAH también. Teresa Franco. Y la otra que era esposa de un doctor. ¿Quién habrá que fue sido? Que metieron a la cárcel también. O bueno, no lo metieron, lo acusaron y tuvo que salir bajo fianza y todo eso. No, yo creo que tú te refieres a María Cristina García Cepeda. No. ¿Maraqui? No, no, no, no. No, hombre, la que anduvo Maraqui tocando no los soldados de terracota ahí en China. Ah, no, no, no, tú hablas del muy reciente, de Sari Bermúdez. Sí, sí, sí, sí, no, bueno, pues es que pensaban que eran, de que o no entendieron cuando el letrero decía, don't touch. Yo no. Creo, ¿verdad? ¿Sí? Y dijeron, pues hay que tocarlo, hay que sentirlo. A ver, sí, a ver, ¿tienen que se siente agarrarle las nachas a este soldadito? ¿Qué dirían, ¿Qué pensaron? Pues eso, y jugar a las escondidillas. ¿Te acuerdas de que hay una fotografía ahí que los funcionarios se pusieron atrás de las esculturas de los soldados de terracota, que son esculturas milenarias? Sí, milenarias, qué bruto. ¿Cómo se atrevieron a hacer eso? Como les abrieron el museo, el sitio, es un museo de sitio, se los abrieron solo para la comitiva mexicana, pues hicieron de las suyas. ¿Qué es un museo de sitio? Es un museo como Teotihuacán, es decir, una instalación, una ciudad, ¿sí? Que se convierte en museo prácticamente toda la ciudad, entonces les llama museo de sitio. No es como un museo tradicional en donde tú concentras la obra pictórica, escultura, voy a decir escultórica, también es correcto, pero es el acopio de obras y la presentación de las obras dentro de un sitio cerrado. Y el museo de sitio es un museo abierto. Yo creo que es más claro si lo digo así. Ajá. Sí, un museo tradicional es un museo cerrado y el museo de sitio es un lugar abierto. Oye, y esta actitud de los funcionarios mexicanos en esa ocasión, ¿no exhibió una falta de cultura de parte de toda esta comitiva? Okay, pero por lo menos de falta de cultura, de progenitora. Pues sí, a mí lo que me extrañó ahí es que pues había gente que tiene fama de culto, porque estaba Castañeda ahí. Pero Castañeda no le agarró las nachas a los soldados. Seguramente no. Ni jugó a las escondidillas. ¿Habrá pensado la Bermúdez esta? ¿Tienen estos tantos miles de años que si los toco a lo mejor se deshacen? ¿Se desintegran? Yo creo que no. Yo creo que ahí te entra la emoción de decir, es como cuando hubo otra gira en donde creo que los periodistas de la Fuente de Presidencia se sentaron en el trono del Shah de Irán, que es un lugar casi sagrado, o en el trono de la reina Isabel. Porque bueno, cuando se viaja en comitivas oficiales, tienes acceso a algunos lugares que no son turísticos, como los salones de recepciones oficiales de protocolo, claro, para jefes de Estado. Y entonces llegan los mexicanos y pues se les hace fácil sentarse en el lugar de la reina. ¿Cuándo qué? Pues las posaderas no son las mismas, ¿eh? Pues no, las de la venerable anciana y su reina, claro, madre, ya tienen, ya están arrugaditas, apestositas. No, ya tiene un... No, porque además, imagínate esa silla con reinas que en la época en la que no se bañaban. Ah, bueno, pues es que... Seguido, ¿eh? Pues es que... Para nada. Y mira, todas las series y todo lo que leemos y todo, pues nada más nos habla del cambio de palacios y esto por temporadas, debido a la acumulación de todas las heces y los desperdicios en cada Castillo, que luego ya con el sol y todo, pues se hacían unos olores impresionantes. Bueno, por eso se desarrollaron, a cambio de eso, la industria de la perfumería. O, por ejemplo, yo lo que creo es que se forma un modelo de cultura, es decir, si no hay baño, te tienes que acostumbrar a los olores fuertes, a los olores humanos fuertes. Napoleón, por ejemplo, esperaba a que Josefina oliera fuerte. Eso dicen los libros, ¿eh? Yo no andaba husmeando. Pero pues qué viejo tan cochino, no solamente chaparro y feo, sino además hediondo. Pero no, bueno, excelente. Era lo que le gustaba. Bueno, imagínate que para que a este Enrique VIII, ¿no? Es el que tenía la pata enferma. Sí. Para que una de sus esposas de plano no se acercara, casi se hubiese vomitado del olor, pues que tenía que la pierna que se le estaba pudriendo. No, hombre. Pues imagínate algo que, bueno, pues, porque mira, sí es verdad. Por ejemplo, muchos españoles, aún los que viven aquí y que ya tienen muchos años viviendo aquí, huelen entre aceite de oliva y ajo. Tiene un olor muy fuerte. Sí, un olor especial. Especial. Los franceses tienen un olor especial. Los negros huelen a gato. A gato mojado. Moja un gato, huélelo y así huele un negro. Pues no me ha tocado. ¿No te ha tocado un negro? Ni no. Me va a tocar. Pues ojalá que no. Dice que huelen a maíz mojado. No, estoy seguro, ¿eh? A tortilla enmohecida. Por ejemplo, en Campeche, el aeropuerto ya ves que es pequeño, pues sí. Ya tantos años, entonces sigue siendo un aeropuerto muy pequeño. Entonces, nunca como en ese momento ha registrado mi olfato este olor. Cuando vas a las giras y tienen a toda la gente dentro esperando a que llegue el avión presidencial y todo para echar las porras, en fin, se satura dentro del aeropuerto. No, entonces no es suficiente el aire acondicionado. En el momento en el que entras, huele a tortilla enmohecida. ¿Qué es como huele mexicano? A tortilla enmohecida. Exactamente así huele el mexicano. Pues acabas de definir muy bien distintos olores, ¿eh? Sí. Hasta te iba yo a preguntar, ¿tú tienes un olfato fino? Muy fino, pese a que fumo. Finísimo. Y no sabes qué desagradable es tenerlo. Bueno, ¿cómo no? Debo decirte, porque te voy a decir, mira, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero una de las conductoras de los programas de televisión es una señora joven que no tiene por costumbre lavarse el pelo muy seguido. Entonces, tenía un escritorio que me quedaba, pues, más o menos a 3 metros de distancia. Y aguanté 2 días. Al tercero tuve que decirle, voy a pedirte, por favor, que te vayas a lavar el pelo. Oiga, señor, hasta acá te huele. Imagínate qué olfato tengo. No, pues sí. Fíjate que una de las escenas que a mí más me impresionó de la novela El Perfume... Ay, no, no digas eso. De Susskind. No, qué barbaridad. Es la escena del mercado, ¿no? No. La que más me impresionó es cuando él entra a la iglesia y te empieza a narrar, sí, porque bueno, la iglesia, como el mercado, efectivamente, sí, concentra personas de todas las clases sociales, en fin. Y entonces, esta combinación de encerrado con la cera y con los olores individuales, él habla ahí en este pasaje del libro, que genial, detectaba hasta el olor de las señoras que estaban en su periodo menstrual. ¡Qué horror! Entonces, déjame decirte que no es de verdad que no es envidiable tener buen olfato, y menos en político, las ciudades. Sí, ¿eh? Bueno, esa es otra cosa. Ojalá hubiera buen olfato político. Pues mira, sí lo tenemos, porque normalmente cuando hablamos de alguien lo ubicamos en determinado lugar y eso es, ¿eh? Hay otros, por ejemplo, todos los que han venido aquí a esta cabina con olfato político, todos han llegado a gobernar. Unos han hecho unos papeles bien y otros han hecho un papel pésimo. Pero todos, pero hasta Navarrete, que era asiduo, sí, para no, venir pero yo aquí. No me refería. Espérame tantito, bueno. Y cuando yo tenía, pues, ¿qué sería? Unos 18 años, tal vez. Una de las cosas por las cuales me gustaba caminar en la ciudad es porque 20 de noviembre te olía a determinados perfumes. Presidente Masaryk te olía a otros perfumes. La iglesia te huele a distintos perfumes. Mira, en Polanco, por ejemplo, San Agustín y en San Ignacio de Loyola, cuando es sábado por la tarde, que hay bastantes de las secretarias del hogar que van a misa, usan mucho un agua que se llama un agua española con olor agave. Es muy barata y la compran mucho las muchachas. Como antes compraban el agua de Colonia de Sanborns. Sí, vale 100 pesos el litro, la que dices de agave. Así es. Se llama efectivamente Colonia Española. Y a eso te huele. Te vas por 20 de noviembre y olían a Bonn. Pero entrabas, por ejemplo, al Palacio de Hierro o al puerto de Liverpool, y entonces te olía a Madame Rochas. O sea, más refinado. Más refinado, sí. Te ibas por Masaryk y ya era Femme, era otro tipo de perfumes. Pero fíjate, los de Yves Saint Laurent. Entonces ya es otro, es de acuerdo al estrato social. Fíjate, cuando había reporteros en México, y voy a recordar a alguien que vino mucho tiempo y que ya no lo hemos invitado, a Manuel Mejía. Ay, Manuel, óyeme, ¿cómo está Manuel? ¿Bien? Manuel, supongo yo que está bien, estará regresando de vacaciones, ya ves que él se pasa entre Cuernavaca. Bueno, pues Manuel, en alguno de sus reportajes, creo que no sé si fue cuando llegó a Ámsterdam, ¿sí? O a Praga. La entrada de su reportaje era: esta ciudad huele a pan. Entonces, es una entrada maravillosa, porque no te está contando otra cosa que no te transmita verdaderamente el aroma de una ciudad. Bueno, te voy a decir que no podemos hablar de aromas de la Ciudad de México, porque huele a suciedad. Mira, centro. No, hombre, el centro, Antara, la zona comercial, la plaza comercial está modernísima, que le invirtieron millones y millones de pesos, que está sobre Ejército Nacional, entre las vías del ferrocarril donde está la panificadora Elizondo y Molière. Bueno, es una infamia cómo huele toda la banqueta. Pero quieres volver el estómago. Por la Embajada de Canadá, el olor es, pues la palabra correcta es a mierda. O sea, no estamos diciendo ninguna incorrección. Sí, a caño, a drenaje. Y fíjate nada más. Es espantoso. Pero esto es consecuencia de la irresponsabilidad de las autoridades. Porque tú acabas de mencionar dos lugares. El caso de la Embajada de Canadá está en la calle de Rubén Darío. Sí, Rubén Darío es la calle más cara de México. Campos Elíseos, a una cuadra de Campos Elíseos. Es la calle más cara de México. Los edificios, los departamentos más caros de México están sobre Rubén Darío. Entonces, ¿cómo es posible que ahí, sí, haya esos olores? Porque se permitió construir sin que se hubiera antes hecho la infraestructura de drenaje, circulación y agua. Ah, oye, ¿y la harían para el grupo Carso? Por supuesto que no. Imagínate. El tamaño de la estructura que está ahí también es impresionante. ¿Nos vamos al corte? Pero ya. I've got you under my skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Mira que me dejaste bastante preocupada cuando hablaste del que se elevó el precio internacional del maíz, sobre todo porque ya empezaron las declaraciones en torno a esto. Y bueno, no están tomando en consideración no solo que es la alimentación base del mexicano, sino habrá una negativa para el subsidio. para subsidiar esto. La importación, bueno, pues con las variantes del dólar, hace a este alimento muy caro, ya muy caro. No tenemos dónde producir, etcétera, pero lo juntamos ahora con el huevo y el trigo y resulta que el pan ya también elevó su precio hasta en un 30% y 60%. Dicen los que surten a los panaderos de las materias primas que, bueno, el hecho de que el bolillo subiera y el pan de dulce provoca que la gente deje de consumir durante un tiempo el pan de dulce y se incrementen las ventas del bolillo y la telera. Pero que al paso de los días la gente se vuelve a acostumbrar a los nuevos precios y se va. Mira, yo veo altamente riesgoso que se sigan metiendo con el estómago. Eso sí te provoca ira. Claro, porque si antes ira te alcanzaba para comprar 5 bolillos y ahora ya nada más para 3. Sí, pero resulta que tiene 5 hijos, no nada, sí, claro, más 3. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿Les toca de medio bolillo? Pues sí, para que lo saquen. Pues sí, pero viene embarrada. Porque mira, viene embarrada de frijoles y ya. ¿Qué es lo que yo creo que podría sobrevenir? No parece que exista ninguna voluntad para invalidar elecciones, para nada, ¿no? Ahora, las Olimpiadas fueron una magnífica cortina de humo para entretener un rato, ¿no? Pienso que de repente hasta estos incrementos también, porque la gente se aleja de la participación política, preocupada por la carestía. Entonces, esto te permite desinflar los movimientos. La información que tenemos sobre cadáveres y más cadáveres, pues también desvía la atención y se centra sobre las cuestiones de seguridad, alimento, las que son nuestro día a día y que ya te alejan de esta, que te digo, es una participación política. Pero bueno, no sucede nada de eso. Vienen, por ejemplo, las reformas, habrá plantones afuera de la Cámara de Diputados, seguramente que serán muchos los que tengan la posibilidad de salir a inconformarse por muchos aumentos, por cosas por el estilo. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Dónde va a quedar la gobernabilidad? ¿En qué momento podrán cumplirse? Ya de entrada, con estos aumentos al huevo, al pan, a la tortilla, pues esta promesa de campaña de vamos a procurar que vivas mejor y a que las familias no se desintegren y al bienestar familiar y todo lo demás, va a pasar a ser una gran mentira. Porque gran parte de la desintegración familiar son los problemas económicos. Pues no ves que hasta dicen que cuando no hay para pan, el amor también se va. No, dicen cuando cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ándale, exacto. Y es cierto. Es cierto. Pues cómo no, pues cómo. Porque entonces, para empezar, una parte del amor es la admiración. El respeto también forma parte del amor. Hay otros ingredientes que hacen, que conforman una masa a la que le llamamos amor. Entonces, cuando la persona a la que tú amas resulta que la consideras incapaz de solventar las responsabilidades que le significan ser el jefe de una familia, pues en ese momento se te empieza a desmoronar y se te empieza a acabar el amor. Lo empiezas a ver inútil. Pues sí, si además no encuentra trabajo y se queda hasta tarde viendo el fútbol, viendo la tele. Yo no creo que ya sean muchos los mexicanos que hagan eso, ¿eh? ¿Que se queden en su casa? Uh-uh. Ahora que te voy a decir, hay una situación que también hay que tomarla en consideración, puesto que finalmente estamos tratando con la raza humana, somos humanos, tenemos sentimientos, raciocinio, muchas otras cosas. Si tú sales a partirte el alma por 100 pesos diarios que no te van a alcanzar para solucionar absolutamente nada y de los cuales gastas 25 el transporte y 10 o así ya de echarte un refresco y un panquecito nada más para matar el hambre, son 35, te van a quedar 65 pesos. Si te pagaron 100, pero si te pagaron 100. El salario mínimo, que pues son dos salarios mínimos. Sí, son dos salarios mínimos. No te va a alcanzar para nada. Vas a seguir siendo exactamente el mismo inútil. Vas a trabajar 8 horas, te van a seguir diciendo en tu casa que no sirves para nada. Y te avientas una hora, hora y media o 2 horas para llegar al trabajo y otras 2 horas de regreso. Y no te alcanza ni para algunos zapatos. Entonces, pues sí. esa miseria con trabajo es, además de la más indignante, pues yo creo que la que provoca los malestares mayores. Ve tú, muchos de los burócratas a los que tanto se critica viven del fiado. Está la señora que vende los perfumes, la que vende las medias, no, y ahora la que vende la ropa, pero ropa interior y ropa de todo, y los zapatos, abonos son de a 10 pesos y de a 15 pesos, y bueno, y están todo el día ahí, y entonces uno también llegas allá y quieres que te reciban con una sonrisa, y los burócratas cada día son peores, y no sé qué, cuando la señora esta hoy recibió su quincena, la repartió entre todos los abonos y se quedó con 200 pesos y tiene el problema de los útiles de los hijos en la escuela. Así no podemos caminar hacia ningún lado. Y es el caso de la gente que tiene empleo. La gente que no tiene empleo está todavía peor, porque tienen que refugiar en la economía informal. Hoy prácticamente la tercera parte de la población económicamente activa del país está en la economía informal, en donde no tienen ni prestaciones, en donde ni siquiera puede hacer lo que decía la señora, de andar pidiendo fiado o de andar pidiendo prestado, porque no tiene capacidad de pago, no sabe cuánto va a ganar ese día, si es que ese día le va bien o le va mal, si va a ganar 100 pesos, va a ganar 200 pesos vendiendo paletas o vendiendo alegrías o vendiendo o limpiando parabrisas o ropa o lo que sea. Entonces, esta gente, que es una tercera parte de la población del país, no cuenta ni siquiera con eso, con esos beneficios que estaba mencionando la señora. Entonces, ahí el problema de resentimiento social es sumamente peligroso, y me parece que no lo están dimensionando bien en las esferas gubernamentales. Sin duda alguna hay una crisis no solamente nacional, sino también internacional. Sí, pero a mí no me importa lo que está pasando en el mundo. A mí me interesa, te voy a decir, me enoja, Abelardo. Y no me digas por una razón. Te voy a decir. Mira, si tú me dices a mí que en Francia tienen las minas que tenemos y el petróleo que tenemos, a lo mejor me interesa la crisis mundial. No, si no a mí me dices que en España hay petróleo, que en Japón hay petróleo, que China tiene todas las especies en sus aguas litorales que tenemos nosotros, si a mí me dices que otros países tienen la extensión territorial que tiene el nuestro, el campo que tiene el nuestro, que tienen las riquezas del de nosotros, entonces voy de acuerdo. Pero en el mundo no hay países tan afortunados, tan bendecidos como el nuestro. Para allá iba yo. Oye, que siempre estás diciendo, no. Ay, es del mundo. ¿A mí qué me importa el mundo si el mundo no tiene petróleo, el mundo no tiene minas, el mundo no tiene oro, el mundo no tiene plata? Sí, no, el problema es el... Claro, tampoco tienen estos corruptos que hemos tenido toda la vida. El problema es el modelo económico que se adopta. Y hoy tienes, por ejemplo, ya hablamos de alimentos. La crisis alimentaria. Ya hablamos de la crisis alimentaria. Yo ya tampoco acepto el modelo económico. ¿Cómo la de la educación? No, pues el modelo económico es el que debe de variar. No, que es el que está fíjate que no. Vamos a suponer que el modelo económico, que no sé qué. ¿Tú crees que el modelo económico son los millones, los miles de millones que tiene Salinas? ¿Tú crees que el modelo económico, son los es miles? Que los bancos quiebren. No. Sí, que los bancos estén en jauja en un mundo en quiebra. Eso es el problema. Sí, pero nada más que esos bancos están en jauja merced a los grandes depósitos que les hacen las autoridades corruptas como las nuestras o los lavadólares. Porque, bueno, muy bien, el modelo económico está del demonio. Sí, pero el expresidente vive de una pensión. Vive honorablemente. Pero apenas le debe pagar como 250,000 pesos mensuales. Que le paguen 500,000 y que no se robe nada. Que le paguen 1,000,000 y que no se robe nada. Se roban miles de millones. Fíjate, venden al país. Lo subastan. Están de tristes coyotes. Acumulan fortuna. Se roban el dinero del erario. ¿Eso qué tiene que ver con el modelo económico? Con esa lógica, justamente, los salarios de los funcionarios de gobierno se han venido elevando hasta competir, dicen, con los de la iniciativa privada. ¿Y a poco ahora son menos corruptos? No, son más. Ah, entonces, ¿qué pasó? Vámonos al corte porque ahorita te voy a pegar. Don Jorge González y Durán, ¿cómo te va, compadre? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lilia Arellano Saldaña. Qué gusto saludarles a todos ustedes. Querido Jorge, buenas tardes. Magnífica, alentadora, optimista, excitante mesa. Ay, excitante mesa, lo dices por mí, ¿verdad? Pues por, claro, o sea... Sí, sí. Por supuesto. No, no me espantes, compadre, no me espantes. ¿Qué no tienes para hoy? Nuestro ánimo, porque me gustaría ver el futuro de nuestro país con optimismo. Sin embargo, me es imposible. En los discursos oficiales, la gente del poder nos dice que debemos ser optimistas, porque aseguran el futuro del país es promisorio, como si creen que con mucho pronunciar la palabra azúcar se nos va a edulcorar la boca. Yo creo que el futuro del país es ilusorio, no promisorio. Yo creo que esto en gran parte se debe no a las políticas clientelares ni a las estrategias neoliberales, no a las políticas populistas que a veces se han practicado, ni tampoco a las medidas de una presunta austeridad en el gasto, no a los programas de una derecha canibalesca como la que ha estado y estará en boga en los últimos años, ni siquiera a los dictados del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, sino a una razón que sintetizo de manera simple o quizás simplona. Esto se debe a que nos gobiernan los tontos. Vivimos en la tontecracia, gobernantes sin ideas que solo saben, es un decir, hablar pero no escuchar. Son tontos, creo, y además corruptos. Ellos, esto es lo grave, se creen muy listos e incluso inteligentes. Se creen sabedores de todo, creen tener la solución de todos los males del país en sus manos ineptas, y que si las cosas no se resuelven es porque los mexicanos no estamos preparados para la felicidad que ellos nos venden. Y ven, nos ven al común de los mortales con un dejo de desdén por encima del hombro. Nos gobiernan los tontos porque no se interesan por conocer al país ni a sus habitantes. Vaya, ni siquiera podemos decir que lo conozcan desde el escritorio, porque no es así. Lo que conocen desde su escritorio son únicamente números que así les llegan y así nos va. Conocen a una parte de la élite de este país, que es la más nefanda de cuantas élites existen en el mundo. Una élite ignorante, soberbia como pocos, que desprecia el modo de vivir y de hacer de la inmensa mayoría de nosotros los mexicanos. Yo no puedo, me disculpan, ver con optimismo el futuro en manos de vivales asociados a lo peor de estas élites. Yo no puedo ver con optimismo el futuro de un país en manos de quienes nos venden una imagen vodevilesca del poder. Yo lo que veo es que nos han vendido un rosario de cuentas de vidrio, como hicieron los españoles con los indígenas durante la conquista, para llevarse el oro y la plata. Pero vaya, esta es mi opinión. A lo mejor ustedes tienen una distinta, y sería además muy alentador devolvernos el optimismo. Pues sí, este pero me parece que... Decía Abelardo, Joaquín... Pues lo compartimos, dicen que... A mí me gustaría verlo de manera distinta, pero la verdad es que no puedo. Yo lo que veo son a una caterva de tontos encaramados en el poder, porque si fuesen inteligentes, conducirían a este país a mejor puerto, aplicarían políticas distintas al margen de su color o de su tendencia ideológica o política. Yo creo que a nadie le conviene un país de jóvenes desesperanzados, a nadie le conviene la violencia, a nadie le conviene la sangre, a nadie le conviene la muerte. Pero a esto nos han llevado estos tontos que desgraciadamente, y no sé hasta cuándo, nos gobiernan y que todo... Oye, Jorge. Dime. Pero esos tontos no llegaron solos, ¿eh? Ni están encumbrados, ni están donde están, solitos, ¿eh? Por eso fueron otros tontos, o sea, los tontos como nosotros los que los llevamos. Económicas y políticas. No. Los tontos como nosotros los llevamos a donde están, ¿eh? Sí, porque nos vendieron estas cuentas de vidrio. Bueno, no los llevamos, pero les ayudamos, ¿verdad? Y llevan a cambio el oro, la plata, lo más valioso de este país. ¿Por qué compramos cuentas de vidrio, Lilia? Por eso, pero cada 6 años es lo mismo, hombre, y volvemos a caer. Entonces, ¿quién es más tonto que quién? Tenemos el gobierno que nos merecemos. Pues qué barbaridad. Pues sí, tú te pones muy triste, pero ¿a qué no sales a protestar por el aumento a las tortillas? ¿A qué vas y compras ahí en tu almacén preferido los bolillos a como te los vendan? Y el pan de dulce que te reencanta, compadre, a como te lo vendan. Y ni siquiera preguntas cuánto costó. Sí, eso es cierto, pero cuando menos en los despachos que tenemos aquí contigo, en los que tenemos de alguna manera, escribimos y hablamos de esto. Ah, eso sí. De alguna manera. Mira, y además, en el fondo del problema, el rector de la UNAM lo mencionó ayer. El fondo del problema es que somos un país que tiene solo el 30% acceso a la educación superior. Sí. Por supuesto que las autoridades que tenemos son consecuencia de la falta de preparación, no solamente académica, sino la falta de preparación ciudadana que adolecemos los mexicanos. Ese es un problema real. Por eso Narro dice, es vergonzoso el rezago educativo. Y a ver quién dice que le vamos a aumentar el presupuesto a la educación. Y cuando dices que le vas a aumentar el presupuesto a la educación, también tienes que tomar en cuenta que si lo aumentas, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir a salarios o va a ir a materiales educativos? ¿Va a ir al sindicato o va a ir a las aulas? ¿Va a ir a aquel lugar o se va a ir a la modernización y al uso de tecnologías modernas para la educación? Ese es el dilema también. Ese es el dilema. Y muchos de estas élites, muchos, se han formado en el extranjero. Muchos de los de la élite política y económica de este país, cerrándole las puertas a los mexicanos a la educación superior, como bien dices, Abelardo. Bueno, pues vámonos al corte, don Jorge, ¿nos acompañas? Claro que sí. Gracias. Al contrario. Que la pases bien, mi querido Jorge. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Mire usted, le quedan exactamente 10 minutos para que nos haga favor de llamarnos y pueda ver la obra Roma al final de la vía en el Teatro Helénico. Es el que está ahí en Avenida Revolución, 1500. Los pases son para hoy. Tenemos 3 pases dobles para la función de las 20:30 horas. Ya sabe usted que tiene que estar a las 8 de la noche, es decir, media hora antes en la taquilla con su identificación. Son 2 amigas que comparten el sueño de subirse a un tren y viajar a Roma. De eso se trata. Debe estar muy interesante. Está buenísima. Y tenemos también para hoy 5 pases dobles para la obra Placer o No Ser. Este está en el Teatro Poliforum, ahí en Insurgente Sur 701. Los deja muy bien el Metrobús del Poliforum. La función también es a las 8:30 y hay que estar media hora antes, ahí en la taquilla. José Joaquín Blanco. El director es Sergio Zurita. Y es una mujer que se casó con un monstruo bien educado. ¿Cómo la ves? Bueno, de eso aparentan casi todos. Mira, dice Elisa Arias que en Exprofraude los animales que llevaron fue para anunciar que los priistas compraban o compraron a la gente como animales también. Y nos felicitan por el programa. Luz María Costa dice, felicito a Lilia y a los conductores, el programa está muy bueno porque han hecho un excelente análisis. Y Gabriel Vergara dice, señora Lilia, ¿qué razón tiene al corregir a Abelardo? Se vio usted con muchos ovarios. No, no me vi ni con muchos ni con varios. Nada más con uno. No vaya usted a creer. No le den alas. Sí, ¿verdad? Sí. Alas sí, pues, a los alacranes. Ya hasta dijo que me iba a pegar. Sí. Imagínate donde me oiga tu señora. ¿Qué va a decir? Marcela García. Usted, yo que no, porque yo no puedo, va a decir. Marcela García, del estado de Hidalgo. En el museo de sitio es donde se exhiben las piezas arqueológicas donde se encontraron. ¿Ves qué bien es que la gente sepa? Pues esperamos que el Tribunal Electoral actúe conforme a derecho. Felicidades por su programa. ¿Ves? Ahí está mejor sintetizado. Sí, sí. Creo que el tribunal es un museo de sitio. Ahí se encontraron a tanto Barbaján. Emanuel Vega, saludos para todos. El Topollillo, por aquello del besito de las buenas noches, queriendo imitar a Pancho Villa, invadió a los gringos. Y les voy a decir que se comporten como país civilizado y que sepan exigir a sus mandamases que ya pongan un hasta aquí a las ejecuciones. No que exigimos que cada quien respete su soberanía. Pobre tipo, dice. María Infante, de la Gustavo Madero, saludos al programa y felicidades. Ángel Cervantes, amiga, le tendríamos en la persona de su novio desdeñado, es decir, de, ya sabes, de Carlos Slim. Ah. La posibilidad de tener el museo del tabacocidio, donde aparezcan los comunicadores, artistas, deportistas, periodistas y escritores que han sido asesinados en silencio a puro tabacazo. El ingeniero de Aro, saludos a la señora Lilia. México necesita un movimiento juvenil patriótico que pepene en cualquier lugar del mundo donde se encuentren a los saqueadores y que confisquen sus fortunas malavidas y a de ellos los pongan en jaulas para que el pueblo los apedree a placer en la vía pública, en la plaza pública. Es lo único que se me ocurre que puede funcionar después de la guillotina. Más bien antes, después de eso los guillotinamos. Bueno. Manuel Munguía, los militantes del PRI nunca han respetado a la Constitución y ahora, como si fuera un juego de canicas, quieren volver a revivir un presidencialismo que está muerto por su mediocridad. Han caído ya en su propia trampa como una araña. Respetar la Constitución no es un juego, ahora que México necesita una democracia de verdad. Esto hay que hacérselo saber al señor Juan de Dios Castro, quien dice que si el Trifre declara a la elección válida y no qué, y no dobla, él aceptaría el veredicto. Y no dobla, él aceptaría el veredicto. Saludos para todos. Emilio Sánchez, los invitamos a la función de teatro del grupo Redes, drama titulado Próxima Estación, Metro Revolución. Esto será en el kiosco de Pastores, que está en la colonia Pastores, en Naucalpan, entre las calles de Tramonte y Capilla. El día es el jueves 16, pasado mañana, a las 19 horas. Invita Morena Pastores. Enrique Castro, felicito a Lilia Arellano. En el 2006, cuando López Obrador mandó al diablo las instituciones panistas y priistas, como el IFE, el TRIFE, a la Suprema Corte de Injusticia, es porque esas instituciones eran corruptas, vendidas, ladronas, mentirosas, hipócritas, neoliberales y cómplices de la mafia priista y panista, y hoy todo indica que siguen siendo iguales, pero ahora a favor de la delincuencia organizada, mejor conocida como mafia priista. Señor Arellano, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado? Está en lo que usted piensa, y qué bueno que lo puede expresar en estos micrófonos. El señor Rubén Pinto de Ecatepec. Señora Lilia, Calderón nos deja una herencia, un país para ricos donde los pobres no caben y donde la muerte lleva 90,000 vidas. Por cierto, me sorprendió mucho que un periódico hoy dice que desde que descubrió hoy, sí, que no se han dado a conocer los últimos balances de las víctimas de la guerra contra el narco. Apenas lo descubrió desde mayo del año pasado y apenas se dieron cuenta. Fíjate. Emanuel Vega, si yo fuera López Obrador, en vez de defender el voto libre, me retiraría, porque una patria tonta como la mía nadie se la merece, nadie protesta, mi patria no protesta en contra del alza del precio de la tortilla, del pan, de la leche y de toda la canasta. En cambio, por tristes tarjetas se prostituyen la dignidad y se festejan por 7 medallas. Esta patria yo no me la merezco, dice don Emanuel Vega. Fernando Moreno, con respecto a los ratings televisivos, TV Azteca y Televisa, en estos Juegos Olímpicos no tuvieron tanto éxito. Los que se llevaron la audiencia fueron los medios pequeños como Internet. Por otro lado, el señor Víctor Hernández, que tiene un proyecto llamado Blog de Izquierda, donde anuncia bombas molotov a los medios masivos, ponchar llantas a vehículos de los mismos, etcétera. ¿Qué opinan? No, bueno, que esto, donde determinen quién es el señor Víctor Hernández y dónde vive y todo lo demás, bueno, pues creo que se va a ver en un lío porque está incitando a la violencia, lo cual ya en nuestro país es un delito, por una parte. Por la otra, pues efectivamente ni Azteca ni Televisa tuvieron ya el mismo rating. Quienes tenían oportunidad de la televisión por cable estuvieron viendo ESPN, CNN, otros canales que también dedicaron todas sus transmisiones a los Juegos Olímpicos, pero fíjate que la gente se rehusaba a sintonizar a Televisa y a TV Azteca. Eso fue muy claro. Ahora, yo me pregunto, esto obviamente como consecuencia de su actuación en los últimos tiempos en el terreno político, por lo tanto, pues la factura va a ser muy cara. Que van a decir que pusieron mucho, arriesgaron demasiado y que quién les va a pagar. Y no nos irá a pasar como con el pan y con las tortillas, ¿cómo? Que al principio no los consumes y luego pues ya no te queda de otra. Bueno, pues lo que sí que ha de estar muy buena la novela de las nueve y esa sí no se la pierden. Abismo de pasión, ¿no la has visto? No. Hombre, pues esa donde las yucatecas andan con minifalda, fíjate tú, con unos chorcitos, y así se suben al caballo. Y yo digo, ¿cómo se les han de rozar las tepaguanas? Porque, óyeme. ¿O son muy buenas jinetas? Pues algunas veces. Que debiera decir jinetes, ¿eh? El otro día leí un artículo acerca de lo absurdo que es esto de ponerles masculino y femenino a palabras que identifican al género. Por sí solas. Por sí solas. Sí, esto de que yo haya dicho jinetas es me afoxé. Sí, de plano. Y María Rosas, grave. Felicito a su programa. El 132 nos ha puesto la muestra para defender este país. Y mira, al final de la vía se van a verlo Virginia Rodríguez, Magdalena Ángeles y Lidia González. Las tres ya saben, a las 8 de la noche en punto tienen que estar ahí en el teatro. En la puerta del teatro. Con una identificación. En la taquilla, ¿no? En la taquilla. Bueno, rapidito, fíjense que les quiero comentar que en septiembre dicen que van a hacer los del equipo de Peña Nieto una revisión estado por estado de cómo se dieron las cosas y por qué se llegaron a determinados números y a resultados, y etcétera, ¿no? Ojalá que todo esto pongan atención de lo que han sido los gobiernos priistas para poder provocar que la gente se salga de sus entidades. En Quintana Roo tenemos una clara muestra de eso. Mira, solamente en Solidaridad, a donde un muchacho de apellido Ventre participó por el PRD y no tiene absolutamente mayor trayectoria, ni es conocido, ni nada por el estilo, sin embargo logró juntar 22 mil votos que nadie se los explica de dónde salieron. ¿Sabes que tenemos 70 mil tabasqueños? Que se salieron de los malos gobiernos de Andrade, del Granier, de todos ellos. Se van de ahí. ¿Tú por quién crees que van a votar? ¿No van a votar por el PRI? Pues no, evidentemente. Pues no. Bueno, el colmo fue la señora esta Luz María Beristain, la senadora por minoría, la güera. Imagínate que las boletas no traían ni su nombre, traían el de Joaquín González Castro. Y aún así votaron. ¿Qué te parece? Sí, por poco van a la senaduría, ¿no? Por poco. Vámonos. Muy buenas tardes, distribuidor Joaquín Recién los espera aquí el día de mañana. Muchas gracias. Abelardo Martín se despide de ustedes. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadratín. En los controles, Juan Carlos Pineda. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. No se olvide de, en su computadora, visitar la página liliarellano.com. Ahí está todititito, hasta lo que escribe también el señor Abelardo Martín. Y Cuadratín, ¿cómo llegamos a ella? En cuadratinmexico.com. www.cuadratinmexico.com. Buen provecho, soy Lili Arellano. Muy buenas tardes y hasta mañana.